salvar os mares do mundo. Missão: salvar os mares do mundo. Missão: salvar os mares do mundo. Com porta 1 cerrada. Com porta 2 cerrada. Con puerta 3 cerrada. Con puerta 4 cerrada. 10 segundos para la inmersión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inmersión, inmersión, inmersión, inmersión, inmersión. Está sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo y bueno, en esta ocasión para hablar de las áreas naturales protegidas tenemos con nosotros al doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Bienvenido, doctor. No, gracias a ustedes que nos invitan nuevamente a participar en estos programas. Bueno, por supuesto, sabemos que hay una estrecha relación entre la naturaleza y el ser humano, lo mismo que entre la conservación de ecosistemas y la salud humana. En este planeta, pues todo, todo absolutamente está estrechamente relacionado. Y también conocemos que se ha planteado, por ejemplo, que en México hay 182 áreas naturales protegidas con 90 millones de hectáreas. Y bueno, en ese sentido queremos iniciar esta charla con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, para que nos diga qué son y cuál es la importancia de las áreas naturales protegidas. Sí, Juanita, con gusto. Bueno, México es un país cuyo territorio se encuentra en una zona, vamos a decirlo así, muy, muy peculiar, porque la mitad del mismo está por arriba del trópico de Cáncer y por lo tanto forma parte de la franja de desiertos que hay en el hemisferio norte. Y la otra mitad se encuentra por abajo del trópico de Cáncer, es decir, en la zona intertropical, ¿verdad?, que es una zona cálida y húmeda. Pero además de esa situación, está atravesado, todos lo sabemos, por grandes cordilleras, ¿verdad?, que van de sur a norte o que van de este a oeste. Y eso genera una enorme complejidad en su superficie. De hecho, más del 50% de la superficie de México se encuentra a altitudes mayores a los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por lo tanto, la presencia de estas cordilleras genera una diversidad ambiental muy, muy significativa. Y eso nos ha llevado a que, o ha llevado a que en el territorio de México, en primer lugar, se presenten todos los tipos de climas, ¿no?, que hay en el mundo, y por lo tanto todos los tipos de ecosistemas que se pueden presentar. Tenemos una enorme diversidad producto de esta combinación, ¿no?, entre la posición geográfica que tiene el país y la complejidad de su superficie por la presencia de las cadenas montañosas. Entonces, por lo tanto, México tiene una diversidad ambiental muy importante y eso lleva a que tengamos presentes ecosistemas muy variados, ecosistemas con una gran diversidad de especies, pero además con un recambio de especies importante. Obviamente no son las mismas especies las que están en el norte del país, que las que están en el centro, que las que están en el sur, que las que están a nivel del mar o que las que están a mayores altitudes. Todo eso ha generado una enorme diversidad biológica y, por lo tanto, también ha requerido que para poderlo conservar se tengan que definir áreas destinadas precisamente a mantener la integridad y el funcionamiento de muchos de estos ecosistemas. Y eso es lo que se denomina precisamente un área natural protegida, es decir, un espacio donde los ecosistemas presentes mantienen sus procesos naturales, son representativos de tipos de ecosistemas que puede haber en una región en particular y por lo tanto necesitan conservarse. Entonces, por un lado se conserva la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y por otro lado se conserva su composición biológica. Entonces, esa diversidad ambiental, pues, creo que ha llevado a que México tenga que destinar una superficie importante de su territorio, como tú decías, más de 90 millones de hectáreas. Claro, reconociendo que la mayor parte de esas hectáreas está en los ecosistemas marinos. Ahí se protege más de 69 millones de hectáreas y en los ecosistemas terrestres se protegen cerca de 22 millones de hectáreas, en donde se encuentran una gran cantidad de ecosistemas y de especies, ¿no? Así es. Por lo mismo, me gustaría que nos pudiera ampliar un poco acerca de estas especies que podemos encontrar en las áreas naturales protegidas, para de esta manera hacer como un poco más de conciencia cuáles son estas especies, digamos, que están combinando la vida en el planeta junto con lo que es, pues, la humanidad. En las áreas naturales y que se destinan a la protección o que están bajo protección, vamos a encontrar que se toman en cuenta dos atributos. Uno de ellos es la diversidad de especies o la riqueza de especies que esté presente, es decir, cuántas especies hay que necesitan mantenerse para que los ecosistemas sigan funcionando. Pero también hay otro criterio importante, que son las especies que tienen áreas de distribución restringida, y a eso se le denomina especies endémicas, es decir, especies que solo se encuentran en una región en particular. Y claro, el concepto de endemismo es un concepto muy plástico, ¿no? Porque podemos tener especies que son endémicas al continente americano, especies que son endémicas al territorio de México, o especies que son endémicas a una región en particular de nuestro país. Y en ese sentido, nuestro país en ciertas zonas, sobre todo en las zonas desérticas, se caracteriza por tener una gran cantidad de endemismos. Lo mismo sucede con algunas zonas de lo que se conoce como las selvas bajas caducifolias o el bosque tropical seco, donde la cantidad de endemismos también es muy significativa. ¿Esto qué implica? Que esas especies solo se encuentran primero en México y después se encuentran en regiones muy restringidas. Por lo tanto, aquí hay una doble obligación. Necesitamos mantener y conservar la diversidad de especies, pero además necesitamos mantener y conservar a especies que tienen áreas de distribución restringidas, ¿no? Y eso pues implica una enorme responsabilidad, porque esas especies, de desaparecer en esas zonas, pues desaparecen prácticamente del planeta. Pero además, digamos, de esta complejidad ambiental de la que hablábamos hace rato, eso se asocia o se ha asociado perfectamente con una enorme diversidad cultural. Y precisamente si algo caracteriza a un país como México, es una gran cantidad de pueblos, ¿no?, que tienen culturas específicas, que tienen lenguas también que se han desarrollado en las diferentes áreas, y por lo tanto hay una correspondencia muy importante entre diversidad ambiental y diversidad cultural. Diversidad de lenguas, ¿no? Todos sabemos más de 60 lenguas en nuestro país que precisamente se corresponden con esta diversidad ambiental. Pero además de eso, en muchos de los ecosistemas que encontramos en México, el hombre ha podido reconocer, ¿sí?, y utilizar una gran cantidad de especies que ahora están domesticadas y que son la base de la agricultura mundial. Eso es algo que también es muy, muy importante resaltar, que México, en el territorio que ocupa actualmente nuestro país, evolucionaron especies que tienen ahora una enorme importancia en términos agrícolas. Y por lo tanto, en esos sitios podemos encontrar tanto especies silvestres, que son parientes de esas especies domesticadas, como una diversidad importante de variantes de esas especies. Pues por lo tanto, el compromiso y la responsabilidad de preservar estas áreas tiene diferentes elementos. Decíamos, la riqueza por sí misma, el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas, la presencia de especies endémicas y, por otro lado, especies que son importantes por los recursos que nos pueden generar. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas, no solo hablamos de flora y fauna, sino también otros elementos que contemplan estos ecosistemas. ¿Cuáles serían? Sí, claro, cuando es, digamos, lo más fácil, lo pongo así, y digo fácil cuando sé que evidentemente no lo es reconocer de los elementos de la flora, digamos que es más evidente, que son las plantas superiores, ¿sí?, tanto las angiospermas como las gimnospermas, y eso, vaya, vamos, lo reconocemos con relativa facilidad, ¿no? Identificamos las diferentes asociaciones que se presentan en los distintos sitios, y además de eso, bueno, la fauna asociada, la fauna de aves, la fauna de mamíferos, ¿sí?, de reptiles, de anfibios, y si nos acercamos obviamente a los ecosistemas acuáticos, tanto continentales como marinos, pues toda la fauna de peces, ¿no? Entonces, estos elementos son bastante, digamos, son relevantes. Además, ahí vamos a encontrar muchas especies que son carismáticas, ¿verdad? Es decir, que le llaman mucho la atención a la sociedad y, por lo tanto, siempre hay una disposición a contribuir a su conservación. Pero aunado a esa flora y esa fauna, que es relativamente fácil observar y determinar, asociado a esas especies vamos a encontrar una gran cantidad de organismos de diferentes grupos, sobre todo de grupos de invertebrados, que juegan, tienen una serie de funciones fundamentales para el desarrollo de esos ecosistemas. Ahí vamos a encontrar, obviamente, al grupo más diverso de organismos que hay en el planeta, que son los insectos. Y los insectos, por sí mismos, llevan a cabo todas las funciones ecológicas que llevan los animales en cualquier ecosistema. Sí, hay una enorme diversidad de insectos, muchos de los cuales, evidentemente, también nosotros utilizamos en nuestro país, se utilizan con diferentes fines y, por lo tanto, es necesario conocer. Pero si nos vamos a estudiar los suelos, ahí vamos a encontrar una diversidad biológica todavía mucho mayor. De hecho, se dice que el grueso de la diversidad biológica en el planeta está precisamente en el suelo de los ecosistemas naturales. Y vamos a encontrar montones de grupos, no solo de plantas y de animales. Vamos a encontrar hongos, por ejemplo, que juegan o que tienen funciones importantísimas, tanto para la transformación de la materia orgánica en el suelo, como en su asociación con las plantas superiores. Actualmente se sabe que las plantas superiores se asocian en buena medida con un grupo de hongos con los cuales conforman una unión que se denomina micorriza, que es fundamental para que las plantas puedan establecerse y puedan aprovechar tanto el agua y los nutrimentos que hay en esos sistemas. Y esa diversidad de organismos se va reconociendo, pero todavía yo creo que hace falta mucho por hacer. Y dentro de eso, insisto, hay otros grupos biológicos que son fundamentales, que se estudian menos, pero que sin duda alguna son necesarios para la preservación del funcionamiento de esos sistemas. Actualmente hay un interés muy especial por el caso de los polinizadores. Cuando hablamos de polinizadores, pues estamos hablando de organismos, digamos, principalmente insectos, aunque no se restringe a ese grupo biológico, que contribuyen a la diseminación de polen entre plantas y, por lo tanto, ayudan a su reproducción y, algo importante, ayudan a la formación de frutos. Entre los frutos, pues, a la formación de semillas. Y estos son importantes porque nosotros aprovechamos en buena medida estas estructuras. Pero no solo su importancia está en los ecosistemas naturales, sino también en los agroecosistemas, es decir, aquellos sistemas que utilizamos para la obtención de algún tipo de producto que nos va a ser útil. Y precisamente muchos de los polinizadores, pues, son especies silvestres que están en las áreas naturales y que necesitamos conservar. Hay un interés especial por las abejas, y cuando decimos abejas, la mayoría de las personas piensa en la abeja europea, en la Apis mellifera, que además no es una especie nativa, fue introducida casi como en nuestro país, y ha sido introducida en muchas partes del mundo por su capacidad de producción de miel. Pero cuando hablamos de abejas, en realidad estamos hablando de un grupo muy grande de organismos que tienen esa función de transportar polen. Obviamente son insectos que tienen esa posibilidad de transportar polen, que su cuerpo está lleno de cerdas, de unas vellosidades que les permiten, cuando se meten a las flores, pues impregnarse del polen y estarlos transportando, ¿sí? Digamos, son parientes evidentemente de la abeja europea, ¿verdad? Pero encontramos una diversidad muy importante de estos organismos. La mayoría de ellos no forman colonias como la abeja europea. La mayoría de ellos son individuos solitarios y anidan en troncos viejos, anidan en el suelo, pero se les ha dado poca importancia tanto en su estudio como en su conservación. Y bueno, y actualmente sabemos que de no hacerlo se pone en riesgo hasta la producción agrícola. Y esas especies están en las áreas naturales. Doctor, es evidente que es totalmente importante la conservación de estas áreas naturales protegidas, pero lo cierto es que también encontramos algunos problemas en estas mismas áreas. ¿A qué riesgos se enfrentan? Bueno, el problema principal es que no hemos sido capaces de conciliar aprovechamiento y conservación. En la mayoría de los casos eso no ha sido posible. Entonces, en muchas de las áreas naturales protegidas, pues sin duda alguna se cumple con el objetivo, ¿no?, de preservar a los ecosistemas y a las especies que lo componen, pero eso no necesariamente se ha traducido en beneficios para las comunidades que ahí habitan. De hecho, es común escuchar en las comunidades que la gente se queje del establecimiento de un área natural protegida, perdón que use esa expresión, en el sentido de que los limita para el aprovechamiento que estaban acostumbrados a hacer de esas áreas naturales, ¿no? La extracción de leña, la extracción de hongos, la cacería, el pastoreo de sus animales. ¿Por qué? Porque al establecerse el área natural empieza a haber restricciones a ese tipo de actividades. Y pues la gente no siempre logra, ¿verdad?, integrarse plenamente a los propósitos y a las dinámicas de trabajo de las áreas naturales protegidas. Entonces, por lo tanto, lo que se genera con esto es que se siga aprovechando a través de formas no legales, ¿no?, muchos de los recursos y generando una gran presión sobre los mismos. Pero, insisto, sin incorporarse a las políticas de conservación de las áreas naturales. Por otro lado, bueno, hay las áreas naturales no solo tienen recursos biológicos, ¿no? También tienen recursos en términos de minería, tienen recursos en términos de que son zonas de captación de agua, y por lo tanto también hay una gran presión para que se hagan concesiones, ¿sí?, y se puedan aprovechar este tipo de recursos en esas zonas. Todos hemos escuchado precisamente los problemas que la minería tiene, ¿sí?, en muchas zonas del país por el impacto tan grande que tiene este tipo de actividades. Entonces, esas áreas son importantes en términos ecológicos, tienen recursos y de alguna manera se busca la forma de aprovecharlos. Entonces, aquí lo que se tiene que buscar es hacer precisamente compatible esta idea de la conservación y el aprovechamiento. Hablamos de que se tiene que haber un aprovechamiento sostenible de los recursos, así se, por lo menos en el discurso, así está planteado, pero lo cual sin duda alguna pues es difícil de lograr por todos los intereses que están alrededor de estas zonas, ¿no?, y por la gran cantidad de recursos que tienen, ¿no? Bien, doctor, vamos a una pausa y regresando retomamos este tema que nos ocupa el día de hoy acerca de las áreas naturales protegidas, por supuesto en una lectura a nivel nacional que ha tomado una gran relevancia, de lo cual también vamos a platicar un poco más adelante. Por lo pronto, nos vamos a la música con Macaco y con esta canción que se titula Mundo Roto, porque son muchos los problemas que observamos también en nuestros recursos naturales. Vamos entonces a la pausa y regresamos aquí, en esta entrevista que estamos llevando hasta ustedes con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, tu mano en mi mano va. Sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos. Tu oro, son lere pa' mi lere le. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. La vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea sí nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza que gira la veleta de mi solererere. Se meten las distancias. Como en un mundo roto puedes tú con sé los retales de mi esposo. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lele. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lele. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lele. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lele. Que las grietas no nos apaguen la llama, oye. Iluminando distancias, rearmando lo que se separa. Todos dicen. Continuamos aquí en Radio Chapingo y en esta entrevista que estamos llevando hasta ustedes con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Hace unos momentos usted ya nos platicaba acerca, dentro de estos riesgos que viven las áreas naturales protegidas, también se encuentran estos problemas de extractivismo. Pero si vamos a la parte positiva, pensando en lo que son los servicios ambientales, ¿cuáles son estos servicios ambientales que pueden impulsar las áreas naturales protegidas? Sí, claro. Son una fuente importante de recursos que son necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad. Quizás uno de los que más nos impacta es el recurso agua. Y precisamente las áreas naturales protegidas son lugares que, al conservar una cubierta vegetal importante, es decir, al mantener sus bosques, sus selvas, sus matorrales, permiten que el agua, que se precipita el agua de lluvia, se pueda filtrar, pueda alimentar los cuerpos de agua subterráneos, que es de donde después muchas ciudades obtienen agua para satisfacer sus necesidades. No hay fuente de agua de mejor calidad que el agua subterránea, porque ya previamente pasó por un proceso de filtrado al tener que atravesar las capas rocosas, ¿no?, de la corteza terrestre. Pero estos procesos de filtración se pueden lograr y se dan de manera muy eficiente en la medida que las cubiertas forestales o las cubiertas de vegetación se mantengan. Entonces, tan solo ese es un recurso esencial para el desarrollo y el funcionamiento de nuestra sociedad. Por otro lado, son fuente de recursos, tanto alimenticios, ¿no?, de recursos que se pueden utilizar en diferentes procesos industriales, que se pueden utilizar en medicina, ¿no?, que se pueden utilizar como fuente de alimento para animales. Y ahí encontramos, y además eso se sabe perfectamente de los estudios de carácter etnobiológico, es decir, de los estudios que se encargan de entender cómo las comunidades rurales se relacionan con su entorno. Esos estudios muestran claramente que estos pueblos que habitan estos sitios de hace siglos, ¿verdad?, que son parte de sus territorios, pues han desarrollado también una cantidad de conocimientos muy importante que les permite aprovechar los recursos que ahí están en estas áreas naturales. Obviamente se necesita reconocer y el conocimiento que ellos tienen, y se necesita respetar sus formas en las que ellos aprovechan, y no pensar que son recursos que están disponibles para cualquiera que se le ocurra, o que se puedan hacer extracciones más allá de lo que la naturaleza permite. Pero precisamente estos estudios de carácter etnobiológico pues nos muestran la gran cantidad de recursos que pueden existir para satisfacer diversas necesidades, entre ellas quizás las más importantes es las necesidades de tipo alimenticio. Bien, doctor Juan Antonio Cruz, en su labor como académico e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, seguramente ha visitado varias áreas naturales protegidas. ¿Cuáles ha visitado y qué ha observado en las mismas? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de, primero, llevar a estudiantes del departamento Departamento de Agroecología del Observatorio Chapingo, a áreas naturales protegidas. Hemos hecho muchos viajes a la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, que está en el estado de Querétaro, que es una zona realmente impresionante porque, digamos, vamos por la carretera que va de San Juan del Río hacia la localidad de Jalpan de Serra. En 100 kilómetros de carretera podemos atravesar una gran diversidad de ecosistemas. Pasamos del desierto, el desierto que se encuentra en el estado de Querétaro, un desierto que es una prolongación del desierto chihuahuense, bastante impactante, ¿no?, por el nivel de aridez que tiene, a bosques templados en la parte alta de la sierra, y posteriormente llegamos a zonas donde tenemos un clima cálido y el tipo de vegetación que encontramos ahí son selvas bajas caducifolias. En un recorrido de 100 kilómetros podemos encontrar una enorme diversidad de ecosistemas. También hemos tenido la oportunidad de visitar la Reserva de la Biosfera Cuicatlán-Tehuacán, que se encuentra en los estados de Puebla y de Oaxaca, que es una de las zonas de mayor importancia incluso a nivel mundial, porque es una zona árida con una enorme diversidad de especies y que conservan bosques de cactáceas columnares que no se observan en otras partes del mundo. Entonces, cuando uno recorre la reserva de la biosfera, encontramos que en las laderas, ¿no?, de los cerros están precisamente tapizadas de cactus columnares que cubren enormes superficies. Eso es un fenómeno muy peculiar de esa zona y ha llamado la atención a nivel mundial. Y también, bueno, el Departamento de Agroecología, a través del trabajo de varios de los profesores, ha hecho trabajo de investigación y de servicio importante en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Huautla, en el estado de Morelos, ¿sí? Es una zona donde predominan las selvas bajas caducifolias y que también contiene una gran cantidad de recursos que se emplean por los habitantes de estas zonas. Y precisamente ahí profesores y estudiantes del Departamento de Agroecología pues han tenido la oportunidad de estudiar de diferentes especies y de contribuir a el establecimiento de planes de manejo en esas regiones, ¿no? Entonces, digamos, son tres ejemplos, ¿no?, de lo que hemos tenido la oportunidad de visitar y de conocer dentro de lo que se conocen como reservas de la biosfera. Porque obviamente hemos visitado zonas de protección de flora y fauna en algunas otras regiones del país, pero digamos, las reservas de la biosfera pues son muy importantes por la extensión que ocupan y por el tipo de plan de manejo que tienen. Fuera de estas visitas de carácter académico o de investigación, ¿la Universidad Autónoma Chapingo está involucrada en alguna de las actividades dentro de las mismas áreas naturales protegidas o quizá en breve pudiera estar involucrada? Bueno, hay que reconocer que los egresados de la universidad de diferentes carreras participan y trabajan en el sistema de áreas naturales protegidas que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Yo creo que egresados de las carreras de recursos naturales, de restauración forestal y de otros programas están participando dentro de la CONAM en diferentes acciones. Yo en lo particular tengo la referencia a lo que los egresados del Departamento de Agroecología, de la carrera de Ingeniería en Agroecología, están realizando dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Decía yo hace rato que uno de los principales retos es conciliar precisamente las acciones de conservación y aprovechamiento. Y eso requiere de tener una formación amplia, interdisciplinaria y además un pleno convencimiento de que es necesario llevar acciones para conservar los ecosistemas naturales. Eso es algo que quizás, por ejemplo, los que estudiamos biología, yo soy biólogo, estudio biología en la UNAM, es algo que tenemos perfectamente claro, ¿no?, desde que somos estudiantes, la trascendencia de esta conservación. Y siempre, de alguna manera, chocan las perspectivas cuando se busca aprovechar esos espacios. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que más que estar buscando los puntos en los que no coincidimos, ¿no?, tanto el quehacer biológico como el quehacer agronómico, lo importante es encontrar un punto de comunicación, la confluencia entre estas dos visiones. Y además estamos convencidos de que sí es posible llevar a cabo acciones de conservación y aprovechamiento. Es decir, es posible conservar aprovechando y aprovechar conservando. Y por eso yo decía hace rato que a nosotros nos da mucho gusto que egresados del Departamento de Agroecología, ¿sí?, se hayan insertado desde hace ya varios años en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Incluso uno de nuestros egresados, el maestro Humberto Reyes, fue nombrado director regional de la región occidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Él antes había estado en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche, pero tenemos, y hay otros egresados que han trabajado en la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Mezquitlán en Hidalgo, o en Baja California también ha habido, o hay egresados que están colaborando con la CONAM. Y lo que ellos comentan es que precisamente tienen las herramientas necesarias para promover entre las comunidades estrategias para seguir aprovechando los recursos, pero sin que eso implique un deterioro de las condiciones de los ecosistemas naturales. Bueno, en ese sentido, la CONAM juega un papel fundamental para llevar a cabo estas funciones, pues tiene una serie de programas que permiten precisamente llevar a cabo estos procesos. El programa quizás más importante es el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, PROCODES, ¿no? Es un programa que apoya a las comunidades, apoya a los productores para que implementen acciones que les permitan aprovechar esos recursos, pero respetando lineamientos de conservación. Entonces, lograr ese enlace entre conservación y aprovechamiento es uno de los retos más importantes. Cuando lo logremos, entonces, sin duda alguna, las comunidades que habitan las áreas que están declaradas como áreas naturales protegidas, pues sin duda alguna ya no verán a las áreas como algo que limita el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y podrán finalmente pues obtener los beneficios que está planteado desde los planes de manejo de muchas de estas áreas, ¿no? Porque precisamente está contemplado que sean los habitantes de estas regiones los que obtengan los mayores beneficios por haber declarado a estas zonas áreas naturales protegidas. Pero bueno, el trabajo es muy importante y Chapingo podría o debe jugar un papel fundamental. Ya, muchos de sus egresados lo están haciendo y yo creo que es el momento también que la universidad implemente programas más ambiciosos en este sentido y tengamos un vínculo mucho más estrecho con la comisión. Muy bien, pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección, ya prácticamente la parte final de esta entrevista. Pero sí me gustaría que el auditorio obviamente conociera parte de lo que desarrolla la Universidad Autónoma Chapingo. Y esto que usted ya nos plantea, pues es no solo el desarrollo de la academia, el desarrollo de la investigación, sino también ya una parte de apoyo directamente al sector de estas áreas naturales protegidas a través de los cuadros técnicos que salen de la Universidad Autónoma Chapingo. Pero bueno, regresamos aquí a esta entrevista en unos momentos más. Por lo pronto nos vamos con Macaco y esta interpretación que se llama Mensajes del Agua. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite. Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas y igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡Óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue. Y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue. Y el mundo repite, repite, repite. Bien, pues Macaco nos da una lección también a través de la música, con estos mensajes del agua que acabamos de escuchar. Y por supuesto también es parte de este aprendizaje que obtenemos no solo de la música, sino también de la información que generan las universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo. Ya en esta entrevista, el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, nos ha hablado en estos minutos acerca de la importancia de estas áreas naturales protegidas, por supuesto, también este acercamiento que ha realizado la Universidad Autónoma Chapingo y por supuesto también los problemas a los cuales se enfrentan las áreas naturales protegidas, como ya nos mencionaba, entre algunos aspectos, los problemas de extractivismo que se ha generado pues con la idea del desarrollo que se da en las diferentes naciones y por supuesto México no es la excepción. Sin embargo, hay que ir hacia este aprovechamiento sostenible, como bien nos decía también el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología, pero al mismo tiempo también se requiere para ello tener, pues, de manera indispensable el apoyo del gobierno federal. Recordemos que hace poco se había decretado la disminución del presupuesto justamente a esta comisión para poder dar pues salida a una de las problemáticas sociales que tenemos actualmente en el planeta con COVID-19. Sin embargo, a raíz de todas estas presiones que se dieron a nivel nacional de diferentes esferas, académicos, sociedad civil, organizaciones, etcétera, se logró que efectivamente pues esta comisión de las áreas naturales protegidas mantuviera su presupuesto. Esto implica obviamente un gran reto y para ello a mí me gustaría, por favor, doctor, que nos diga cuáles son estos retos a los cuales se enfrenta actualmente ya esta comisión de las áreas naturales protegidas para justamente llevar hacia el futuro a estas nuevas generaciones pues unos ecosistemas saludables, completos y sobre todo fortalecidos. Pues sí, bueno, los retos son sin duda alguna muchos. En primera, por la extensión que tienen que atender, ¿no? Estamos hablando de cerca de 91 millones de hectáreas, considerando las zonas marinas, y obviamente pues más de 22 millones de hectáreas en los ecosistemas terrestres. Es una superficie muy importante y además repartida prácticamente por todo el país. Y las condiciones de movilidad en esos espacios, pues evidentemente pues son muy complejas, porque precisamente esa complejidad que tiene el territorio pues es lo que genera la diversidad biológica que ahí se encuentra. Entonces, estos, digamos, elementos de la política pública, ¿no?, que son tanto los planes de manejo que tienen las áreas naturales protegidas, así como sus decretos de creación, requieren de múltiples apoyos para poder cumplir con sus objetivos. Sí, y bueno, y la CONAM pues, ha hecho una labor fundamental en este sentido, con personal escaso, hay que reconocerlo, con condiciones no muy favorables, que no siempre tienen instalaciones propias, ¿no? Sabemos que tienen que rentar espacios, sabemos que tienen que utilizar vehículos, los cuales pues, es muy costoso su manejo, y la gente tiene que estar, no en las oficinas, ¿no? La gente tiene que estar fuera de las oficinas, precisamente trabajando en el campo con los ecosistemas naturales y con las comunidades. Y eso obviamente requiere de profesionales que tengan un fuerte compromiso para poder llevar a cabo estas funciones, y se requieren recursos, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, por eso esta disminución en gasto de operación preocupó mucho, porque precisamente pues, si algo tienen la CONAM es que requiere de mucho gasto de operación para poder llevar a cabo sus funciones. Entonces, los retos que implica, decía yo hace rato, la superficie, la complejidad y la escasez de recursos, hacen que tengamos que apoyar de alguna manera que esta comisión tenga cada vez mejores condiciones de trabajo. Pero además, recordemos, ahora hay problemas de inseguridad en muchas zonas de nuestro país, y también la gente que trabaja en esta comisión se expone, ¿verdad?, a esas situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que precisamente instituciones como Chapingo, que está formando profesionales que tienen la capacidad de aportar soluciones técnicas para el aprovechamiento de los recursos, pueda integrarse plenamente a la CONAM y apoyar sus esfuerzos. Porque decía yo hace rato, podemos estar conservando muy bien los ecosistemas, pero se necesita que brindemos oportunidades para que las comunidades sigan haciendo lo que han hecho durante siglos, ¿no? O sea, no hay ecosistema que no haya sido de alguna manera intervenido, ¿no? O sea, no existen los ecosistemas intocados, ¿no? Las personas, los hombres y las mujeres de las comunidades rurales tienen desde siempre una relación muy estrecha con estos entornos, ¿no? Claro, ahora viene la modernidad con otros esquemas de manejo, otros esquemas de aprovechamiento, y muchos de ellos son, digamos, generan alteraciones muy significativas a estos espacios. Hay una extracción, como has estado comentando, muy importante, muy significativa de los recursos, y por lo tanto es difícil que se mantengan su estructura y sus procesos. Entonces se necesitan profesionales que sean capaces de ofrecer soluciones tanto en el ámbito forestal como en el ámbito pecuario, como en el ámbito de la producción de alimentos básicos, y se necesita que esas actividades se integren plenamente con los objetivos de conservación. Pongo un ejemplo muy rápido. Entonces, el caso de los aprovechamientos de agaves, ¿sí?, o de magueyes, con diferentes propósitos. Ahora que hay un boom por el consumo un interés muy grande por el consumo de mezcales, ¿no?, que se está convirtiendo en una bebida de moda, muchos precisamente los magueyes que pueden generar mezcales de alta calidad, pues se encuentran en áreas naturales, son especies silvestres y que están sometidas precisamente a una gran presión. Y lo que, por ejemplo, Chapingo puede hacer, y en el caso particular del Departamento de Agroecología estamos impulsando a través de proyectos de investigación y de participación con las comunidades, no es que las plantaciones de maguey lleguen y desplacen a los bosques o a los matorrales, como ocurrió con las plantaciones de agave tequilero, ¿sí?, en el occidente del país, sino que sabemos que existe perfectamente la posibilidad de que el maguey se introduzca dentro del bosque o dentro del matorral y se establezca una sinergia muy importante entre los elementos naturales que están ahí y esos individuos o esas plantas que nosotros estamos manejando para posteriormente darles un aprovechamiento. Entonces, Chapingo tiene el conocimiento técnico para el aprovechamiento de estos recursos, pero también Chapingo tiene que incorporar como parte de la formación de sus estudiantes, la importancia y la trascendencia de que ese aprovechamiento no debe de implicar un deterioro de los ecosistemas naturales. Podría ser perfectamente compatible llevar a cabo las dos acciones. Lo mismo pasa con la ganadería. Es común que se piense que hay que quitar el bosque, que hay que quitar la selva para establecer potreros y ahí obtener los máximos rendimientos en cuanto a producción de carne. Pero actualmente hay muchas experiencias en México y en el mundo donde se sabe perfectamente que es compatible el aprovechamiento ganadero con la conservación de estos ecosistemas. No es necesario solo pensar en tener zacates y vacas, ¿no? Podemos tener forraje, podemos tener arbustos, podemos tener árboles, podemos tener ganado, puede haber venado, puede haber otros elementos de flora y fauna silvestre, y estas situaciones son compatibles. Entonces, ahora hay una serie de sistemas que se conocen como sistemas silvopastoriles, ¿verdad?, que precisamente por su diseño y por la forma en que se manejan, permiten que la actividad ganadera se siga realizando, pero que los bosques y las selvas también se puedan conservar. Entonces, Chapingo tiene los elementos técnicos para aportar en ese sentido, y lo que nos hace falta es tomar plena conciencia de que esas propuestas técnicas deben de tomar como base o deben de tener como uno de sus objetivos, ¿sí?, la conservación de esos recursos, ¿no? Podríamos resolver este gran dilema que decía yo hace rato, que es quizás el más importante que tienen las áreas naturales protegidas, que es el de lograr conservar y aprovechar al mismo tiempo, y aprovechar y conservar. Y ahí yo creo que nuestra universidad puede jugar un papel fundamental. Y sumado a esto, por supuesto, es que se mantenga este programa de conservación para el desarrollo, el PROCODES, que se entrega a apicultores, también combatientes del fuego, mujeres artesanas, restauradores ambientales y a la gente que apoya en el monitoreo de las especies. Definitivamente es una tarea ardua, también de múltiples personas que tendrán que involucrarse en este tipo de tareas, pero qué bueno que también la Universidad Autónoma Chapingo, a través de sus egresados y algunos estudiantes incluso, pues ya estén inmersos en estas tareas. Sí, bueno, pero además de eso, los programas que se están creando, incluso se han creado en los últimos años, por ejemplo, los que ha creado el sistema de centros regionales, pues comparten estos objetivos y tienen estos enfoques. Yo, en lo particular, obviamente, que conozco es, con más detalles, el Departamento de Agroecología, el Programa de Ingeniería en Agroecología. Y, bueno, vamos, estamos por cumplir 29 años de existir. Y desde siempre, ¿no?, a los estudiantes se trabaja con ellos, ¿sí?, esta necesidad de hacer compatibles estas dos grandes acciones, ¿no?, la producción y la conservación. Pero además, que para poder llevar a cabo esto, se necesita tener habilidades bien desarrolladas de trabajo con las comunidades. No podemos seguir pensando en que llega el técnico y propone o impone un modelo productivo y el campesino simplemente lo adopta porque el técnico es el que se lo propone. En realidad eso nunca ha funcionado. Esa idea del extensionismo no tiene realmente mucho sentido, nunca ha tenido mucho sentido, pero a nuestros estudiantes los formamos con esta idea de que para poder realmente cumplir con el objetivo de aprovechar y conservar, se necesita tener el acuerdo, se necesita tener el convencimiento de las comunidades que son finalmente las dueñas de esos territorios, las dueñas de esos recursos, ¿no? Durante la recolección de maíz en Tlaxcala, un agrónomo encontró a un agricultor viejo y su familia durante la siembra de su parcela. Le solicitó ver la semilla que usaba y al sacar una muestra, encontró una mezcla de maíz amarillo, maíz morado, maíz blanco y una revoltura de frijol. ¿Cuál de estos maíces es más breve? El amarillo es de 5 meses, el morado de 6 y el blanco de 7. ¿Y cuál rinde más? Bueno, el amarillo poco, el morado un poco más y el blanco, ese es mejor. Ah, ¿y por qué no siembra puro blanco en lugar de esta revoltura? El viejo sonrió mostrando unos dientes cristalinos y pequeños, como los granos de maíz reventador. Eso es lo que dijo mi hijo. Pero dígame, señor, ¿cómo van a venir las aguas este año? Óigame, yo soy agrónomo, no adivino. Ya ve, solo Tata Dios sabe. Pero sembrando así, si llueve poco, levanto amarillo. Si llueve más, levanto un poquito más. Y si llueve bien, pues levanto un poco más de las 3 clases. Así se extiende la sabiduría campesina. Nuestra batalla nacional contra la escasez de maíz brota de las raíces culturales de esta gente. El trabajo social, la investigación social es fundamental. Entonces, no nos serviría solo formar técnicos bien entrenados para llevar a cabo estos procesos. Necesitamos formar profesionales con la sensibilidad suficiente y con las habilidades necesarias para establecer diálogos, intercambiar conocimiento, porque las comunidades tienen un enorme conocimiento de sus recursos y la forma en que se deben aprovechar para poder definir de la mejor manera las estrategias que hagan compatible la conservación y el aprovechamiento de los recursos. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por este espacio que nos brindó en Radio Universidad Autónoma Chapingo para hablar acerca de estas áreas naturales protegidas que contempla nuestro país y, por supuesto, pues todos contentos porque se ha puesto a salvo esta comisión después de haberse anunciado por decreto la disminución de un 75% de su presupuesto? No, pues yo soy más bien el agradecido que nos den la oportunidad de compartir con el auditorio de Radio Chapingo reflexiones sobre estos temas, conozcan la perspectiva que tenemos en el Departamento de Agroecología y que, bueno, a pesar de que no siempre ha sido, digamos, plenamente comprendida al interior de una institución como Chapingo, creo que a lo largo del tiempo y después de estar insistiendo durante muchos años, cada vez así lo percibimos, cada vez hay más personas, profesores, estudiantes, autoridades universitarias que reconocen la trascendencia de esto que agroecología siempre ha planteado, ¿no? Que necesitamos aprovechar los recursos, pero que evidentemente para poder seguirlo haciendo, para poder garantizar su aprovechamiento en el tiempo, no podemos destruir la base que es la que nos permite su reproducción. Entonces tenemos que conservar los recursos naturales para poder seguirlos aprovechando. Y eso, reitero que agroecología siempre ha planteado, creo que en este momento la universidad ya hay muchos grupos que lo reconocen y que están dispuestos a trabajar en esa misma perspectiva. Así es, pues le agradezco muchísimo y por supuesto que vamos a seguir invitándolos a ustedes en agroecología como a otros departamentos de la Universidad Autónoma Chapingo para venir a estos micrófonos de su radio universitaria. Y bueno, en la música nos vamos con Macaco, nuevamente nos estuvo acompañando a lo largo de esta entrevista y con él vamos a escuchar Tempestad. Recordemos que siempre después de una gran tormenta, pues también viene la calma. Y es lo que esperemos justamente con estas problemáticas que se han suscitado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y por supuesto que ahora pues vienen las tareas más importantes, la conservación. ¿No es así, doctor? Así es, tenemos que seguir trabajando porque además ahí podemos tener, como se ha dicho, siempre la solución a muchos de nuestros problemas. Pues soy Juanita Meraz, me dio mucho gusto estar con usted, doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Nos vamos entonces con Macaco y esto que se titula Tempestad. Reconoce tu piedra, tu ritmo, tu embelez. sopla fuerte en mi cabeza. Salí huyendo por mis orejas. Solo conmigo, solo hay